Bienvenidos y bienvenidas a una jornada más de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de las señales de nuestros amigos que reprisan este programa ya en Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo, Radio Macarena, en Cañar, la voz de Ingapirca, en Baños, la voz del Santuario de Baños, y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Todos ustedes, los que se suman, los que les gusta disfrutar de la buena música ecuatoriana, pues son bienvenidos a este escenario. La música, ya saben, que es aquella que nos transforma nuestro espíritu y nos ayuda a que nuestras actividades pues fluyan de mejor manera y poniendo todo nuestro talento acompañado de hermosas melodías. Hoy tenemos invitado especial aquí en este programa. Vamos a ver qué pasó en la época de 1900, qué había por ahí con la música, qué sucedió en la ciudad de Guayaquil. Nuestro siguiente invitado, que ya lo vamos a presentar porque nos vamos con el siguiente segmento. Hoy me acompaña en controles Diego Salazar. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y con esta hermosa melodía que vamos a seguir nosotros disfrutando de esta preciosa música, porque hoy nuestro invitado, además de compartir historias, detalles de la música, pues vamos a disfrutar de la presentación de este CD que lo hace para ustedes, amigos, amigas. Este CD que lo han titulado Class for Jazz, y que hicieron una presentación en vivo y que ahora vamos a tener el gusto nosotros de disfrutarla. Conoceremos todos los detalles de esta investigación y por qué estos temas musicales que cada día van haciendo historia aquí en nuestro país. Se trata de Luis Fernando Carrera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Justamente ayer tenía una alumna que le decía, ¿te gusta la música ecuatoriana? Me decía, sí, pero ¿dónde puedo escuchar? ¿Dónde puedo encontrar? Y es una niña de 8 años, una muy buena pregunta. A veces creo que los mismos artistas no nos preocupamos por indicarles cuál es nuestra música. Y nuestra música, siendo tan variada, pues ahora con mi grupo de compañeros se nos ocurrió buscar algo no muy conocido, pero no por ello bonito, que son los ritmos estadounidenses que que ingresaron al Ecuador a principios de 1900 y que compositores de la talla de Francisco Paredes de Herrera, Nicasio Zafadi o Luis Humberto Salgado utilizaron estos ritmos para hacer música ecuatoriana. Estas investigaciones, si bien es cierto, es como un poco remontarnos a ver qué pasó en cada una de las grandes ciudades que existían en nuestro país, qué pasó en Quito, qué pasó en Guayaquil, qué pasó en Cuenca. Cuando uno se habla de estas épocas que traen varias décadas atrás, pues viene al pensamiento qué habrá sucedido en el corazón de aquellos músicos. ¿Cómo llegar hasta los Estados Unidos? ¿Qué hacer para también poder disfrutar de música? Usted nos decía, extra micrófonos, el puerto de Guayaquil no solamente llegaba a la cuestión económica, las divisas para nuestro país, la salida de productos, sino también llegaba arte, llegaba cultura. ¿Cómo no? Llegaba la cuestión cultural, y no solo de Estados Unidos, de todo lado. Pero también le comentaba que curiosamente, mientras que la música popular estadounidense en el país era algo del pueblo, en Ecuador llegó a ser un poco elitista, porque los que tenían acceso a ello era quien podía pagarse alguna banda o quien tenía un gramófono, algo que aún estaba un poco alejado de toda la gente. Quizá ese cambio, mientras allá era popular, aquí como que solamente la gente que tenía recursos económicos lo podía hacer, pero también era por el hecho de no estar apegados un poco a la tecnología por falta de dinero. También, pero bueno, por suerte hubo compositores que de alguna forma nos dejaron un legado componiendo temas en estos ritmos. Lamentablemente la mayoría de ritmos se ha perdido, a excepción del fox incaico, que viene a ser un hijo del foxtrot, de un descendiente de uno de estos ritmos que parten con el ragtime, con un ritmo antecesor del mismo jazz. Y bueno, el caso de se me va el nombre un gran investigador de aquí de Ecuador, uno de los grandes sinfonistas, segundo Luis Moreno. Él decía que bueno, los incas no bailaban fox, porque este nombre de fox incaico. Y justamente aquí en esta investigación hay un tema de Francisco Paredes Herrera que lo llama Shimmy Foxtrot, haciendo alusión, aunque sonaría un poco a palabra inglesa, haciendo alusión a una palabra quichua. Ajá, justo le iba a decir Shimmy, eso. Sí, que tiene varias traducciones, pero que vendría a ser algo como corazón, como Shimmy. Sí, algo como algo dando a entender algo autóctono de acá, ¿no? Un foxtrot como de acá. El tema de fox incaico pues nace después y por alguna razón se popularizó, aunque muchos compositores como él no les gusta este término. Primero porque incaico pues como que no tiene ya mucho que ver, es mucho más adelante. Tal vez el término lo pusieron porque se utiliza una escala que se lo conocía desde antes, una escala pentáfona, por tal vez por una melodía que algo tendría que ver con los ancestros, pero no directamente con los incas. Sin embargo, pues se lo conoce ahora como fox incaico. ¿Y ese tema ustedes lo grabaron aquí con el grupo o todavía? Sí, ese tema es un tema de Francisco Paredes de Herrera, se llama Raza Vencida. Raza Vencida, precisamente ese es el tema que usted nos hacía alusión y que tenía otro nombre, ¿no? El Shimmy Foxtrot, ¿como que era un ritmo, algo así? Sí, es como ponerle un, rebautizarle al ritmo de Foxtrot con un dejo de música, de melodías de andinas. Vamos entonces nosotros a escuchar este tema y después al regresar nos comenta usted en este momento, o sea, cuáles son las variantes, qué debemos tomar en cuenta para ver si es que las personas, póngale mucha atención a cada una de las melodías para al final pues ir compartiendo qué es lo que tiene este tema. Cuando de nuestro amor Nosotros en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, habíamos dicho que vamos a investigar qué significaba Shimmy, Foxtrot, porque así está entre paréntesis, raza vencida. ¿Usted había escuchado este tema musical? Pues yo quiero decirles que para mí este es un regalo, es un premio. ¿Ustedes tienen de qué época más o menos data este tema? Más o menos de 1920. Quisimos darle un poco el timbre andino, así que usamos un quenacho para coger un poco la sonoridad andina, pero si nos fijamos hay un piano, está escrito originalmente para piano, es la referencia que se encuentra en la partitura, pusimos una percusión menor para más bien acercarnos a los sonidos estadounidenses y pusimos una tuba para imitar también ese sonido de las marchas de este tipo de música. Entonces, sí, es una hay una coherencia, aunque uno dice una tuba con una quena, hay una cierta coherencia de lado y lado, cómo se tocaba en Estados Unidos y cómo se lo hubiera tocado acá. Siempre será criticado, siempre una investigación tendrá mucho que decir, pero ponemos un poco a consideración. Sobre todo la música es bonita y eso compensa mucho, tal vez la agrupación que se le ha puesto. Bueno, Shimmy, quería decir que, mi estimado... Bueno, ahorita la acabamos de comprobar que es lengua, boca o lenguaje. Así es, lengua, boca o lenguaje, que nosotros queremos conocer, pues, ¿por qué escribiría, en este caso, Francisco Paredes Herrera, Shimmy, un foxtrot? Otra de las, mientras usted conversa y dice, quisimos ponerle algunos instrumentos como para que se asemeje quizá a esta cuestión cultural allá en Estados Unidos. Y a lo mejor nuestro oyente dice, ¿por qué? Vamos a, de pronto se conectó usted en este instante, es porque miren, nuestros compositores, además de recibir pues o hacer su música, también recibían influencias que venían desde afuera. Y otra de las cosas, Francisco Paredes Herrera, a lo mejor no quiso quedarse con los temas musicales solamente aquí dentro de nuestras fronteras, sino que también el realizar un foxtrot, y además poniéndole esto del shimmy, como que tienen ese sueño y ese deseo de internacionalizar la música. Sí, muy probable, no lo había pensado desde ese punto. Lo cierto es que estos ritmos, más o menos de alrededor de la época de los 40, pues se pierde bastante. Tal vez para darle más realce a los ritmos netamente ecuatorianos, como el San Juanito, luego que vino el Pasillo, si bien son también ritmos introducidos. Creo que los ritmos más originales, tal vez que tengamos aquí, es el yumbo, el danzante, porque incluso los ritmos incaicos, pues como el yarabí, ya tendrán una influencia de afuera. Muy raro será encontrar, y bueno, ahora estamos todos occidentalizados, utilizando escalas europeas, será muy difícil. Alguna vez me criticaban, ¿por qué usas la quena si la quena es boliviana? Bueno, hay vestigios de quenas de hueso en lo que ahora es el territorio ecuatoriano, entonces no estamos alejándonos un poco de lo que probablemente hubiera sonado. La quena en general se encuentra en todos los Andes, entonces sí, es muy difícil decir hasta dónde empieza la música, o hasta dónde termina, hasta dónde no tiene influencias, o sí tiene. Bueno, creo que es el resultado de muchas influencias, de muchas cosas, y sí, hay que dar crédito también que los compositores, pues, les llamó la atención estos ritmos, como el One Step, el Foxtrot, el Vals Boston, y pero con el paso del tiempo, pues, se ha perdido estos ritmos y estos temas. Otra de las cosas, cuando de la investigación que ustedes realizan, ¿creen que estos temas sí salieron fuera de frontera? Por lo menos actualmente no se los conoce. Mucha de esta música lo encontré en la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Se lo tiene archivada, se lo tiene bien encuadernada en unos 9 volúmenes, y tal vez falta de curiosidad de la gente de investigarlo. Bueno, todo probablemente la fuerza cayó sobre el Pasillo, sobre el Albazo, sobre los ritmos coloniales, que el aire típico, que pues prácticamente dominaron ya en los años 50. Y estos ritmos pues quedaron, estos ritmos y estos temas quedaron un poco relegados, ¿no? Tal vez por ese nacionalismo que se da, bueno, hasta a nivel mundial, ¿no? De pronto, cuando se hizo este trabajo, ¿no? En este caso, Francisco Paredes Herrera lo hizo, pero solamente para tocar, no se llevó a grabar, solo quedó en partitura, ¿no? Sí, no tengo conocimiento de que haya grabación de estos temas. Probablemente, si los hubo, fue un corto tiraje y se agotó, ¿no? Pero no estoy 100% seguro que no se lo haya grabado. Lo que sí, pues, está bastante perdido. La gente ya no escucha estos temas. Y más que rescatar la música, más sobre todo son temas muy bonitos que si se los vuelve a escuchar, pues podrían volverse a poner en circulación. ¿Hay algún otro tema, por ejemplo, dentro, la mayor parte, hay algunos que sí son conocidos, como Mis Flores Negras, Guayaquil Heroico, Gotas de Sangre del Alma, es un vals Boston, que también muy poco se lo escucha? La idea de este concierto fue poner un tema conocido del autor para que se lo identifique rápidamente. Por ejemplo, Guayaquil de Mis Amores, para identificarlo a Nicasio Safadi. Y a continuación de esto, presentar uno de estos temas de ritmos estadounidenses. El contraste es tan grande que uno no pensaría que es del mismo compositor. Lo mismo con Francisco Paredes de Herrera, pues pusimos un tema conocido que es El Alma en los Labios, y enseguida pusimos Raza Vencida. Tal vez no le relacionamos tanto, pero sí, son los mismos compositores. En el caso de Nicasio Safadi pusimos un Foxtrot, un Two-Step, que sí, raramente se lo relacionará con el mismo compositor. Así es, y bueno, y de hecho, ¿qué te parece si escuchamos este tercer tema, el Gotas de Sangre en el Alma. Ajá, de Carlos Amable Ortiz. Carlos Amable Ortiz tal vez es más conocido por su Pasillo Reír Llorando, que incluso en su momento fue obra obligada del conservatorio para graduarse. Y bueno, vamos a escuchar un vals Boston. ¿Que tiene como característica qué, Luis? Es un vals que se bailaba en Estados Unidos, bueno, por eso el término Boston, pero que prácticamente quedó solaleado. Es interesante saber que se compuso algo así por acá, pero que también está bastante perdido. Es un tema que tampoco lo he escuchado en grabaciones, Así que puede ser una novedad para todos escuchar este tema. Así que disfrutemos. Estamos ya de regreso nosotros. ¿Qué tal esas curiosidades que le estamos presentando a usted aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Decíamos extra micrófonos con Luis, cuán importante es el trabajo de nuestros artistas. Una investigación que les costó a ustedes también recopilar todos los temas. Así es, más o menos un año de trabajo, bueno, unos meses, un mes en hacer los arreglos. El montaje no es tan largo, tanto como estar buscando las obras y, claro, buscar una coherencia para presentar el recital. Bueno, y ahí eso significa pues que de hecho ustedes seleccionaron, como nos decías, un tema para que lo identifiquen, pero el resto son temas que ustedes los encontraron netamente en partitura y que significó también el hacer las partituras para ciertos instrumentos que no constaban en esas partituras. Así es, generalmente se encuentra un referente de piano, una parte de piano, pero por la misma lógica de la obra, claro, si es cantada, pues no será solamente para piano. Por las agrupaciones que existían, pues había la referencia de piano, pero se lo tocaba con guitarras. Entonces, en este caso, pues la agrupación es flauta, piano, percusión y tuba. Otra de las curiosidades, usted que nos decía, es algo que no tomó una fotografía, pero encontró también datos que hacen pensar que nuestros artistas tenían mucha relación con artistas extranjeros, con agrupaciones extranjeras. Sí, justamente comentaba de que, no recuerdo bien el título, qué pena no haberle tomado una foto, pero que Nicasio Safari, aparte del famoso dúo Ecuador, ¿no? Aparte de una rondalla, pues también tenía una especie de big band, donde tocaban este tipo de música. Y esos datos significa que como él trabajaba también en otras agrupaciones, estuvo acá, estuvo allá, lo típico que hoy se da en el músico. Sí, tratar de conocer de todo un poco. Ese trabajo. Y un tema que le llamó a usted la atención muchísimo. El tema de Nicasio Safari, como lo había comentado antes, tal vez su obra más conocida es Guayaquil de mis amores, un pasillo que ya se ha vuelto segundo himno en Guayaquil. Vamos a escuchar un two-step. Se llama Ilusiones de Pupé. Vamos entonces nosotros. Algo que llama la atención es el Pupé. ¿Qué significará el Pupé? Bueno, lo vamos a descubrir nosotros qué significa este término. Me suena como una marcha. Sí, justamente lo que justo comentaba, raro pensar que este tema sea del mismo compositor de Guayaquil de mis amores. Imagínate. Uno no lo relacionaría tanto. Pero algo que te llama la atención y dices, bueno, son los movimientos, la forma, de el tempo que se dice que utilizó aquí, en este caso, el compositor. Sí, cómo no, o sea, se inspiró, se dejó influenciar por estos ritmos estadounidenses, que si uno no pensara que son de allá, pues puede pasar como una melodía de acá, incluso autóctona de acá, ¿no? Claro. Otro compositor que me había llamado la atención es Luis Humberto Salgado. Este compositor es probablemente el mayor sinfonista que ha tenido el país, y bueno, sus obras tal vez tan un corte tan académico que dentro de lo popular pues no se lo aprecia como debería. Tal vez su obra más conocida es del Farrista Quiteño, ya. Un Pasacalle, que lo escuchamos en todas las fiestas de Quito. Y de este compositor vamos a escuchar un one step, se llama Brisas del Cayambe. Y de hecho, este one step, ¿a qué hace referencia? A ver si lo explicamos un poquito en cuanto hace referencia un poco al antecesor del jazz. El one step es un descendiente del ragtime. Un tema, a ver, para explicarlo rápidamente, un compositor importante en los Estados Unidos es Scott Joplin, un afrodescendiente, que coge las ideas europeas en cuanto a armonía, en cuanto a melodía, pero la melodía lo hace sincopado. Es decir, no... ¿Cómo explicarlo por micrófonos? No cae a tiempo las melodías. Sincopado, podemos hacerlo con movimiento. Pensemos en el Entertainer, tal vez la obra más conocida de Scott Joplin. Pam pam pam pam pam pam pam pam tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Los acentos son un poco movidos, ¿no? Podría tranquilamente ser pa pa pa pam pa pa. Sin ese adelante, ese quedado, ese síncopa. Pero ¿no será que le ponía también ahí el corazoncito ecuatoriano, ahí como siempre ha puesto Luis Humberto Salgado estos sanjuanitos? También, entonces es una mezcla de todo esto, ¿no? Es una mezcla de una idea, de un ritmo, de un lado, de unas escalas por otro lado. Y el resultado, pues, es algo, una fusión. Que, bueno, por lo menos para mí, bastante agradable. Vamos a escucharla. Nosotros, qué buen regalo les estamos ofreciendo ya desde ahora a nuestras mamitas. Aquí, algo que estábamos mencionando acá extra micrófonos mientras escuchamos estos temas musicales que resultan agradables para nuestros oídos, y ustedes deben darse cuenta de que aquel entonces quienes compusieron esto tenían ya una formación académica, digamos así. Y ¿usted qué piensa? ¿Cree usted que estos temas sí llegan a nuestro corazoncito? Por supuesto, creo yo que sí, particularmente esa es mi opinión. Y decimos nosotros es el valor que se debe dar a cada uno de los creadores de esta época, porque significa que dedicaron tiempo, pusieron todo su corazón, su esmero, para crear sus propias producciones que las han dejado en partituras y que investigadores como los que hoy nos acompañan el día de hoy, y yo me voy a permitir dar los nombres de quienes estuvieron en este CD: en la flauta Luis Fernando Carrera, en el piano Iván Vázquez, en la percusión y voz un barítono Andrés Carrera, en la tuba Jimmy Páez, que investigaron para que esto no quede solamente en las partituras o cuando usted realice una investigación, sino que presentaron dos conciertos, uno en la Casa de la Música y otro en la Casa de... De Iván Vázquez, en la Casa Vázquez, del Piano. Ya, en la Casa del Piano. Entonces, imagínense ustedes, dos conciertos que trataron de prepararlo arduamente, este concierto, para poderlo presentar al público, y que a veces pasamos por desapercibido estos eventos. Ahí está ese poder de querer descubrir qué pasa con nuestros artistas, con nuestros creadores. Imagínense ustedes, temas que a lo mejor están por ahí en siendo archivos, ahora hemos tenido el gusto de disfrutarlos, y no es que cogieron cualquier tema y le cambiaron la letrita, por la musiquita por ahí, no, para nada. Significa que pusieron todo su talento para crear estos temas musicales. Así es. Bueno, yo creo que podemos escuchar un buen step de Carlos Amable Ortiz, que se llama Guayaquil Heroico. Ajá, este tenía algo que querías explicar. Bueno, algo distinto, ¿no? Simplemente estábamos conversando que Carlos Amable Ortiz, bueno, tal vez su pasillo más conocido es De Ir Llorando, y ahora escuchando este one step, sí, se nos va a hacer un poco raro que el mismo compositor tenga estos dos temas tan diferenciados. Thank you. fantástico. Qué hermosa, qué bella música que nosotros estamos disfrutando aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a esta agrupación, ¿tuvo nombre el grupo? Así sí, como era Class for Jazz. ¿Qué quiere decir? Era una mezcla de entre clásico, jazz y cuatro personas, ¿no? Cuatro personas de clásico y jazz. Un nombre que salió un poco al apuro. De los clásicos y de jazz. Bueno, y ustedes ya escucharon quiénes la integran. ¿Persiste esta agrupación? Sí, no está constantemente funcionando, pero somos buenos amigos, nos vemos y de vez en cuando hacemos proyectos como estos. Bueno, imagínense ustedes, hoy estamos realizando estos conciertos, un concierto didáctico que tenemos aquí en este programa. Tenemos una llamadita, Luis. Vamos a ver, ya mismo se nos acaba el programa, creo que nos faltan unos cuantos minutitos, pero vamos a atender esa llamada. Gracias a la persona que se encuentra en el 2220-966. Adelante. Buenas tardes, Laurita. ¿Cómo está? Vilma Morejón le saluda. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarle. Adelante. Que ya están cumpliendo años. Así es. Ustedes. Así es. Y para felicitar al grupo que está presentándose ahorita, por cuanto es maravillosa la música y los instrumentos son maravillosos. Por eso le estoy felicitando, que sigan adelante, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias a usted por comunicarse y que siga disfrutando de esta investigación del grupo Class for Jazz, que nos está presentando estos temas musicales producto de una investigación que encontraron en partituras. Muchísimas gracias, Laurita, y felicitarles a los señores que están integrando este grupo. Muchas gracias. Sigan nuevamente. Gracias. Bueno, un compositor menos conocido de los que hemos escuchado es Rafael Sojos. Justo comentábamos fuera de micrófonos que La Banderita del Vado tal vez sea un tema conocido, pero vamos ahora a escuchar un two-step que es En la Pista. Y con este, pues, Luis Fernando, nos vamos a despedir de nuestros amigos, esperando que se mantengan atentos, que no se pierdan la oportunidad, porque vamos a seguir conversando nosotros sobre estas investigaciones, sobre estos temas musicales que vale la pena escucharlas aquí en nuestro programa. Gracias a usted por haber compartido con nosotros y a nuestro compañero Diego Salazar. Y entonces, con este tema musical de Rafael a Sojos, nos vamos a despedir y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.